nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogón que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, allá donde la noche le teje en un altar. Al pie del Cali canto la luna cuando pasa, peino mi serenata, la cresta del sauce. Estamos contando el aire, porque estamos en el Facebook Live. También estamos en el Facebook Live de Carlos Gelo. Pues ya está, acá, Carlos. Estamos al aire, porque esta canción que está cantando Jorge Cafrune, que cantó Jorge Cafrune, es del Chango Rodríguez, y en ese momento él estaba detenido por, tuvo una sentencia por asesinato, y él miraba por matar a alguien, ¿sí? Y miraba a la luna del otro lado de la reja, y entonces él, la metáfora es que la luna está cautiva, que estaba cautivo, por supuesto, era él, condenado en ese momento, y escribí esta hermosa canción. Mirá vos, no conocía la historia. En Córdoba, claro, Chango Rodríguez cordobés, en Córdoba. 7 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Les recuerdo cuáles son las líneas de contacto: 4551-5500, 4551-5500, y también a través del Facebook Roberto Caballero, periodista. Lo dijimos hace un ratito, lo anunciamos, está con nosotros ya el señor Carlos Heller. Carlitos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bien. ¿Te gusta el folclore, o más o menos? Sí, me gusta mucho. No, pero vos sos matanguero, que folclore. No, sí, pero... ¿Eh? Lo nacional en general me gusta. ¿Te gusta lo nacional? Me encanta eso. Bueno, hablando de nacional, ¿querés escuchar al ministro de Economía? En realidad, ministro de Hacienda, que tenemos de la Nación. El ministro de la Nación, no nacional, pero... Muy bien la aclaración. El ministro de la Nación. Muy bien la aclaración. ¿Por qué? Porque Nicolás Duhovne, en el marco de un encuentro por el Mercosur, dijo algo así. Y lo que es alentador en términos de inflación es que lo que está empujando la inflación para abajo es una caída en la inflación núcleo. Es decir, no en base a factores transitorios y puntuales, sino que hay un proceso sólido de desinflación que nos lleva a pensar que en el mes de julio vamos a volver a ver una baja en la inflación respecto a los niveles de junio, reconociendo que estamos en niveles todavía muy, muy altos y que los argentinos tenemos que aspirar a tener una inflación mucho más parecida a la que tienen nuestros vecinos de la región. Con respecto a nuestros pronósticos de crecimiento para el año próximo, se basan en nuestra evaluación de qué va a ocurrir con la Argentina una vez que se disipe la incertidumbre política, una vez que el presidente Macri sea reelecto por los argentinos y continuemos con este proceso de transformación y de cambio en nuestro país. Y por eso estamos convencidos de que el año que sigue, el año 2020, va a ser un muy buen año para los argentinos en términos de reducción de la inflación, de crecimiento, de aumento del empleo. El año que viene, dice, va a ser un buen año para hacer el 2020. El 2020. ¿Vos qué opinás, Carlos? ¿Que vamos a estar mejor el 2020? Sí. A ver, por razones distintas que las de Duhovne. Está bien. Está muy bien. Yo diría más bien por todo lo contrario. Yo creo que vamos a empezar a mejorar el año que viene. A ver, lo de Duhovne es la tradicional posverdad del discurso de Cambiemos, que con absoluta prescindencia a la realidad manejan interpretaciones de datos y le dan el sentido que se le ocurre, porque lo que hace Duhovne en realidad es tratar de contrarrestar el efecto negativo del informe del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, al dar habilitar el nuevo tramo del préstamo, hace un informe donde primero halaga, dice que va todo bárbaro, que el gobierno es un fenómeno, que está cumpliendo con todo, que está haciendo todo bien y se está cumpliendo las metas y qué sé yo, y después tira una serie de datos que dicen más bien lo contrario. Por ejemplo, agrava el pronóstico de inflación para este año. Claro. Hace 3 meses, cuando habilitó el tramo anterior, el fondo dijo 30%. esta semana dijo 40%. Entonces, el discurso de Duhovny y del gobierno, la inflación está bajando, va a contramano de ese dato que pone allí el Fondo Monetario. Insisto que hace tres meses estimaba que el año iba a cerrar en 30 y ahora estima que va a cerrar en 40. No parece un buen pronóstico. No. Hace tres meses el Fondo pensaba que este año la economía, el PBI, iba a caer 1.2. Uh-huh. Y en este último informe dice 1.3. Vos dirás, poquito. Sí, pero resulta que ellos están diciendo, ya rebotó, tocamos fondo, empezamos a crecer, y el fondo está diciendo, no, mire, todavía pareciera que no, porque los datos dicen que van a seguir decreciendo. Dicho sea de paso, el REM, el Reglamento Expectativa de Mercado que hacen las consultoras argentinas, dice 1.4. De caída de la actividad. Caída del PBI del año 2019. Quiero decir que en el presupuesto del gobierno era menos 0.5. Menos 0.5. Más adelante corrigieron y dijeron menos 0.8. Y ahora están discutiendo menos 1.2, menos 1.3, menos 1.4. Ahora, la marcha de la economía se rige por estas cosas. Digo, las expectativas de inversores, actores de la economía se rigen por esto, no porque el ministro diga. Pero ahora vamos, ahora llegamos. Sí. Al 2020 tenemos que llegar. Ya llegamos. Ya llegamos, Luis. Ya llegamos. Estamos llegando. El otro dato del informe del fondo, que es el que seguramente más duro le pega al gobierno, para quienes pueden leer con detenimiento lo que allí dice, es que en tres meses el fondo rebajó a la mitad la expectativa de crecimiento para el 2020. El fondo decía hace tres meses que en el 2020 la Argentina iba a crecer 2,2. El gobierno dijo 3,5. El fondo dijo 2,2 y esta semana dijo 1,1. Ajá. 1,1, para un análisis serio, es decir, economía estancada, porque hay un 1 de crecimiento vegetativo, más o menos, de la población. Sí. Entonces, si la economía crece 1,1, el PBI per cápita está igual, no creció nada, estamos estancados. Entonces, que Duhovne dice, pucha, ¿y ahora qué digo? Y no, el fondo está pensando que el escenario si gana la oposición. Yo le diría, ojo, Duhovne, quiere decir que el fondo está pensando que gana la oposición. Si es cierto que es por esa razón, quiere decir que la estimación que el fondo tiene es que gana la oposición. La otra cosa que dice ese informe es que si bien se han logrado avances en la política fiscal, monetaria, etcétera, la persistencia de altas tasas de interés y restricción monetaria permanecerá por mucho tiempo. Eso también lo dice el informe. Es decir, el informe es un informe con un muy bien 10 felicitado en cómo han hecho los deberes, y cuando mira los resultados de los deberes que le dijimos que hagan, dice, está pasando todo esto. Un poco el fondo hace siempre eso, con lo cual de alguna manera se desliga. Ahora, habría que decirle a Duhovne que este año, tomemos un diario de hoy, tapa de un diario económico de hoy, con una caída de 6.7, la industria extiende la crisis y no llega aún al piso. Para no ser pobre, una familia tipo que alquila necesita 64.000 pesos. El plan Ahora 12 no logra sacar del pozo las ventas, que bajan 9.2. Alpargata deja el sector textil y se concentra solo el calzado. Fabricación local de indumentaria se desplomó otro 18.9%. ¿Querés que siga? Entonces, no. Porque ahora, si querés, agarro el de al lado de lo que nos puede pasar si gana Macri. Dice el ministro de Economía de Brasil, dos títulos del diario El Cronista. El anterior era El BAE, claro. Bien, y este es El Cronista. Mercosur, Macri reclama más apertura comercial y Bolsonaro pide acelerar baja de aranceles. Y al lado hay una nota. Paulo Guedes, ministro de Economía de Brasil. Fíjate además la terminología, ¿no? Es necesario que la Argentina vaya a un modelo de capitalización en el sistema previsional. A la CFJP. Así es. El diario, si lo seguís buscando, Bolsonaro y Piñera se metieron de lleno en la campaña electoral. dijo Bolsonaro, no queremos ningún otro país que esté en la desgraciada situación de Venezuela. Y dijo Piñera, en la Argentina hay dos caminos que llevan a puertos totalmente distintos. Estoy de acuerdo con Piñera. Sí. Está claro que él está eligiendo un puerto distinto del que elegiría yo, pero es cierto que hay dos proyectos que llevan a puertos totalmente distintos. Ahora, con la naturalidad que los tipos sí. se meten, opinan, esto en otro tiempo era intromisión en los asuntos internos de otros estados. Se cuidaban, ¿no? Los se cuidaban. Uno de ellos pide directamente reforma previsional. Así es. No solo opinan, no. Que se hagan cosas. Perdón, es necesario. Claro. No dice, a mí me parece. Es necesario. Ahora, déjame casi... que te diga qué preocupación que tienen sobre la elección local. No. Tienen clarísimo. Déjame que te termine con los datos y después lo comentamos. A ver. Hay una consultora, Kantar, con K, debe ser kirchnerista. No, porque viste que todo... Sí, todo lo que cae. Todo es kirchnerista. Que sigue la evolución del consumo de los productos de consumo masivo, así cómo le va a los consumidores. La consultora Kantar hace un reporte de situación que se llama Tandas llenas, bolsillos vacíos. El desafío de conectar con el consumidor en época electoral. Ajá. Tandas llenas, ¿vos viste? Estamos en el mejor de los mundos. Sí. Tandas llenas, bolsillos vacíos. Me pareció un hallazgo el título, ¿no? Tandas llenas, mucha publicidad electoral, oficial. Claro. Y la otra noticia también del cronista de ayer. Se triplicó la falta de pago entre los no bancarizados en préstamos al consumo. Mira. Que tiene que ver con esta otra noticia. La mora bancaria. La mora bancaria. Alcanzó su mayor nivel en 13 años. En los créditos personales. Créditos personales. En los créditos personales. Es decir, todos síntomas. El no bancarizado está un escalón abajo. Más abajo. Claro. ¿Sabes? El que no tiene ni cuenta bancaria. Claro. Son los trabajadores no registrados que tienen crédito en financiera o créditos directamente de consumo en los lugares. Sí, los que le dan el volantito a la salida de la estación de su bien. Todo eso, evidentemente. No porque esa sea mala gente, sino porque no tiene ingresos. Porque vos imaginate, si volvemos a la idea de que una familia tipo, para no ser pobre, alquila, necesita 64 mil pesos mensuales para no ser pobre. Recordemos que en términos técnicos, términos del INDEC, pobre es aquel que tiene un ingreso para resolver los problemas de los insumos básicos. Es decir, puede comer... puede atender el alquiler, puede atender los gastos de transporte para que se ir al cole y que se y no mucho más, y pagar los servicios públicos, y ahí se quedó. Cuando no puede comer es indigente, cuando no le alcanza ya tiene problemas para el ingreso no le alcanza para cubrir el costo alimentario, ya ese es indigente, ya ese está en la categoría, digamos, en el último escalón de esa clasificación. Entonces el gobierno hace malabares dialécticos y publicitarios. Entre paréntesis, yo quiero decir una cosa que me tiene bastante fastidiado. ¿Vos te acordás la crítica que hacía? Incluso hay un espía hace poquito a Macri, en todas estas cosas de archivo que ponen, diciendo, ¿por qué yo me tengo que bancar que en el entretiempo de Fútbol para Todos me metan publicidad del gobierno? Me acuerdo, sí. ¿Vos viste la publicidad del gobierno nacional, de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires que tenemos en todos los canales de televisión y en todas las radios? Esa no es publicidad electoral. Eso es aprovechar la ventaja de que son gobierno y con la plata de todos nosotros, con la plata del Estado Nacional, y ahí parece que no hay ajuste, porque la dispensa que hay para disponer de esos recursos parece muy amplia, nos aturden. Por eso esto de tandas llenas y bolsillo vacío, flaco, sí. Pues te aturden. Y esa no es la campaña. La campaña es la otra, cuando aparece Macri diciendo, tocando el asfalto. Ahora, en clave de campaña, en este mismo sentido, es que Miguel Pichetto participó del acto del 9 de julio y ¿seguro? Participó de la reunión reunión del Mercosur. De gabinete y del Mercosur, sí, sí. Es un vicepresidente en ejercicio. No, pero todavía no fue, todavía no fue elegido. Pero bueno, está practicando. No, pero son actos de campaña. Pero no, es como el Metrobús inaugurado. No, pero son tan... Yo creo que al revés. Tienen un sentido de tanta responsabilidad que lo entrenan antes. Lo pusieron para que practique, para que cuando llegue ya esté canchero. No, bueno, es grave. El tema es grave. Pero insisto, acordémonos de la calidad institucional. Acordémonos de lo que ellos prometían. Claro, acordémonos de la separación de poderes, del respeto a la Constitución, de la institucionalidad. Acordémonos de todas aquellas cosas. Ya no solo acordémonos de que la inflación la arreglo de taquito, mídanme por cómo me fue con la pobreza. Digo, esa, yo si tuviera que hacer campaña, solo pondría todo el día mídanme por cómo me fue con la pobreza. Ahora, también es cierto que hay gente con que, eso alcanza, que lo va a votar a pesar de eso, ¿eh? Sí, pero claro, ¿y vos qué querés, que salga 100-0? Me encanta. No, 100-0 es medio imposible. No, pero digo, un 3-1 te banco, ¿eh? 3-1 te banco. Hagamos un cálculo más sensato, más chiquito. A ver. Las elecciones se ganan sacando más votos que el otro. Los oficialismos, en las situaciones más desastrosas de gestión, tienen un impulso en el que nunca van a sacar menos de 30%, 30 y pico%. Es decir, vos si quieren lo votan. Bueno, fíjate, buscá cuánto sacó, qué sé yo, ¿cómo llamaba el cordobés? Angelós. Buscá en la historia, vas a ver que los oficialismos difícilmente saquen menos de 30%. Ahora, ya hubo, ¿cuántas elecciones provinciales hubo? 13. ¿Vos viste en alguna en la que Cambiemos haya aumentado un voto? No, retroceden todo. Incluso en Córdoba está retrocediendo. Por eso, pero digo, una en que haya aumentado. Ahora, si en ninguna aumentó, porque yo el otro día en una rueda de amigos insistía y decía, che muchachos, ¿alguno de ustedes conoce uno que se hizo macrista después del 10 de diciembre del 2015? Porque la discusión es la cuántos de los macristas van a seguir votando a Macri. Claro. Pero la otra pregunta es, ¿alguno de ustedes en sus familias, amigos, conocen a alguien que diga, no, yo la gestión esta me entusiasmó y yo no lo voté la vez anterior, pero esta vez lo pienso votar? Bueno, pero pará. No. Entonces, digamos que su techo ideal sería el resultado que obtuvo en el 2015. Bien, el techo ideal. Ahora, voy a hacer otra pregunta que pocos han hecho hasta ahora. A ver. Creo yo. ¿El padrón electoral del 2019 es igual que el del 2015? No. ¿Qué pasó en el padrón electoral del 2019 en relación al del 2015? Y se incorporaron 600.000 jóvenes. Y se murió una cantidad de gente. Bastante, claro. Que es la lógica. Sí. ¿Cuál es la gente que se muere proporcionalmente? La más grande. ¿Qué dicen las encuestas etarias? Que la gente más grande tiene más propensión a votar al PRO que... ¿Y los jóvenes? Al kirchnerismo o a la izquierda. Claro, muy bien. Si ese análisis es cierto, el simple cambio de la composición del padrón por crecimiento vegetativo, del crecimiento y el decrecimiento vegetativo, la pura biología debería tener un par de puntos, voy a ser muy moderado, de disminución del voto de uno y un par de puntos de disminución de voto del otro, nada más que por el transcurso de la vida. No estoy haciendo ninguna, ahí no le puse ponderación de gestión. Dije, y todavía falta además la ponderación. Y después hay que poner la ponderación de gestión. Entonces, yo creo que habría que medir si lo que se dio realmente es el anti-kirchnerismo. Que esa es la medición que te define la... Si realmente se dio eso... Claro. Yo creo que no tiene ninguna chance el macrismo, ninguna bien, chance. Yo no creo que haya que decir que no tiene ninguna chance, porque sería un triunfalismo tonto que nos llevaría a pensar que no hace falta hacer campaña porque ya está todo resuelto. Yo creo que hay que pensar que enfrente hay un enemigo poderoso que está bancado desde los Estados Unidos, que tiene el apoyo de los organismos financieros internacionales, de las corporaciones, etcétera, y que ese es un poder inconmensurable, capaz de hacer cosas que ni nos imaginamos. Por lo tanto, lo último que yo haría es subestimar el riesgo y decir está ganado. Pero quiero poner elementos de razonable optimismo, de que las chances de ganar son ciertas, que no es que una cuestión fantasiosa. Soy mucho más moderado. Y el tenor de la campaña, perdóname, de Cambiemos, tan violento, tan virulento, está indicando mucha preocupación, me parece a mí, ¿no? Algo, ¿tendrán datos? Que los preocupan, ¿no? Sí, también te muestra que quieren hablar de la colimba voluntaria, porque no pueden hablar del informe del Fondo Monetario. Del Fondo Monetario, claro. Y del aumento de la carne y de lo que pasa. De la realidad. Quiero decir, de paso y volviendo a lo anterior, que llevamos un largo periodo de dólar quieto y en descenso, y hubo 2.7 de inflación. No dejen de anotarse este datito. Claro. Porque las tarifas de los servicios públicos están atadas al tipo de cambio, y la mayoría de los precios internos de los alimentos, por ejemplo, de todo lo que la Argentina exporta, que está vendido por su cotización en dólares, es decir, el trigo en dólares, la harina en dólares, el pan en dólares, los fideos en dólares, la carne en dólares, etcétera. Entonces, esa suave desaceleración que hace festejar 2.7 de inflación, dicho sea de paso, sigue siendo anualizada 55, claro, sigue siendo alimentos por encima. El gobierno ayer saca el dato, dice mayoristas 1.7. Oh, qué bien, está bajando. Dos datos: mayoristas se compone en gran medida del impacto de los bienes importados. Los bienes importados o bajaron medidos en pesos, se mantuvieron igual por la baja de la cotización o el estancamiento de la evolución del tipo de cambio. Así que 1.7 sigue siendo un valor altísimo. Pero en el subtítulo además dice, los mayoristas anualizados, 60%. Claro. Es decir, 1.7 en el mes de junio, 60 en junio contra junio. ¿Qué es lo que hay que mirar? Porque si no, me quedo con la instantánea y la convierto en la película, la instantánea, y la película a la película. Uh-huh. Creo que hay que tenerlo bastante claro. Entonces, volviendo a lo electoral, vos decías, y yo me fui para el otro lado, pero quiero retomar, lo que hay que medir es el tema del antikirchnerismo. Yo creo que esa es la medida. Claro. Si yo tuviera encuestadora, sí, pediría esos números. Claro. Yo te diría varias cosas. A ver. Hagamos un listado de dónde estaban buena parte de quienes hoy integran el Frente de Todos, que no es el kirchnerismo. No, lo incluye. Porque lo incluye, pero no es el kirchnerismo, porque si no sería una reducción. Es decir, Alberto Fernández es candidato a presidente porque hay una decisión de ampliar el espacio y su nominación como candidato a presidente es la señal más elocuente de esa decisión de ampliar el espacio. Ampliar el espacio quiere decir incorporar otros actores. Ampliar el espacio quiere decir que otros referentes de la política, del mundo sindical, de la cultura, etcétera, pasan a formar ese espacio. Yo me cansaba de repetir también el tema de que amplitud y profundidad son términos que tienen cierto nivel de antagonismo. Claro. Bueno, podés crear un espacio mucho más amplio que tenga la misma profundidad que tenía el espacio kirchnerista. Entonces, también la propuesta es otra. Para, me parece que me vas a dar un argumento de optimismo racional, como venís desplegando, pero tiene que ser después del boletín de noticias, porque estamos a las 11:30. Vamos, me parece bien que respetes la puntualidad. Nos vamos al boletín de noticias aquí de Radio Coroní. Y después Heller nos sigue contando, desde su optimismo racional, ¿por qué hay chances? Hay chances de que Mauricio Macri no relija. Después de la noticia, ya venimos. San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo. San Juan y Buenaventura. Pompeya y más allá. Increíble. Como me encanta esa esquina. Aparte me trae muy lindos recuerdos de los colores. Lo mejor que tiene es el tango. No, ese barrio. Eso es Tierra Santa. Sí, entonces claro, es Tierra Santa. Sí, llegas claro, ahí claro. Y es Tierra Santa. El barrio es maravilloso. ¿No? El barrio es maravilloso. ¿Sabes lo que sería? Hay, no hablemos. Hay muy lindos supermercados. Sí. Manuel se hace gracioso. Estuvo mal. Está bien. Bueno, Manuel, este está suspendido. Está suspendido. Estábamos hablando con Carlos Heller y quedaba ahí flotando. Tiene un optimismo racional en función de ciertas evaluaciones que él hace de la realidad. Decíamos, perdón, yo ni creo que sea optimismo, yo son datos. No, por eso, porque el optimismo ya es una interpretación. Yo digo, decime qué dato de los que dije hasta ahora vos no compartís. No, yo comparto casi todo. Lo que sí creo, como el decía, casi, bueno, decime el... bueno, el casi es que creo que enfrente tenemos un dispositivo que no, tiene muchísimos recursos, si que no... puede inventar situaciones, que tiene una serie, si no hubiera de ese dispositivo, no habría ni discusión, ni habría expectativa. Sí, nadie con un plan económico así podría ganar. Claro, pero por la nación. Pero me faltaba el capítulo amplitud. Yo dije, hay una decisión política de ampliar, y esa decisión se expresa, en primer lugar, en la elección del candidato a presidente. Pero además, si vos mirás, yo te diría que... bueno, Massa, Solá, sí. Toda la dirigencia sindical que responde a Moyano, sí. Todos esos gremios, los mecánicos, ayer Andrés Rodríguez, sí. UPCN, sí, se comprometieron además a hablar, trabajar, algo representa. Bien, eso creo, en la elección anterior, el gobernador Berna estaba en contra de enfrentado con Cristina y demás. Sí. Ahora está apoyando la fórmula de Alberto y Cristina. Sí. Omar Perotti en Santa Fe. El gobernador de Chubut, Das Neves, tenía un enfrentamiento frontal. El actual gobernador, yo Arcioni. Estuve en Arcioni y yo estuve en un acto que se hizo en la asociación bancaria, dijo ahí públicamente que él va a militar por Alberto y Cristina. En Santa Fe en el 2015 casi gana del CEL, claro. Y ahora ganó Perotti, que va a militar por esto. En Córdoba hemos visto que hay más de 100 intendentes que han dicho que van a trabajar por la campaña de Alberto, pese a que el gobernador diga que va en lista corta y demás, y que el partido como tal no va a tener candidato. Entonces, en Jujuy, en la elección que hubo a gobernador, Morales perdió un 30% de los votos. Ganó perdiendo. Sí, sí, pero perdió. Pensado en la elección nacional, que es de distrito único, donde se suman todos los votos, donde todos valen uno, porque para las elecciones de parlamentarios hay otra composición, pero en la de presidente es distrito único. Bueno, entonces a mí, ¿qué querés decir? Todos esos, Pino Solana en el 2015 fue candidato para ganarle a Filmus. Bueno, Donda. En otro armado. La lista es muy grande. Víctor de Llenaro. Sí. No, digo, algo representan todos ellos. El movimiento Evita. Entonces, todo eso que hoy compone este espacio mucho más amplio, mucho más diverso, mucho más plural y consecuentemente menos profundo, debe atraer. No puede ser que cada uno de esos que viene él solo y nadie lo sigue y no trae consigo una cantidad de adherentes que su consejo, orientación, pronunciamiento lo inducen a votar de determinada manera. Sí, entiendo. Entonces, por eso yo no lo llamo optimismo. Yo creo que es un análisis racional de las conductas que estamos observando, de la actitud de los referentes políticos, sociales, gremiales, culturales, empresarios, etcétera, que van manifestando de manera creciente un posicionamiento. Y ese posicionamiento cada uno de esos, por poca representatividad, yo creo que algunos tienen mucha representatividad. Sí. Uh-huh. Es decir, qué sé yo, me estoy olvidando, Rodríguez Sá en el 2015 fue con lista propia. Sí, sí. Y sacó creo que 6-7 puntos. Esos 6-7 puntos, si se sumaran en una primera vuelta al voto de Alberto y Cristina, te acercarían mucho a los 45 puntos que necesitas para ganar en primera vuelta. ¿Vos crees que ese escenario se puede dar? Sí. Mira. Sí, y perdón, y lo dijiste, no nos pusimos a hablar de las consecuencias de la gestión. No, no. Los desocupados. No, no, bueno, todo eso es consecuencia de la gestión. Digamos, todo ese corrimiento, todo ese corrimiento se da porque todos, claro, porque muchos de ellos, no sé si creyeron en Macri, pero le dieron un crédito. Por esta cosa de que hay que... Yo escuché, yo era diputado en el momento ese, y yo escuché, por ejemplo, en el debate parlamentario de pagarle a los buitres, de acuerdo con los buitres, diputados que decían algo así como, este acuerdo es una porquería, pero el gobierno cree que este es el camino y es un gobierno nuevo y tiene un crédito inicial que hay que no hay que ponerle palo en la rueda. Hoy están en el frente de todos eso. Claro, sí. Pero yo no lo digo, no estoy facturando. No, yo tampoco. Porque tengo que... vamos a partir de que te pones en un análisis de buena fe, de que alguien creyó eso. Mm. Porque si no, te voy a decir, no, bueno, yo como no me junto. Claro. Cuando vos asumís que vas a un frente en común, supones que la vida te fue enseñando que el lugar es este y que de todos los lados se aceptó que hay un proyecto que no es el mío, que es el nuestro, que le hemos aceptado que tendrá determinadas características. Te quería comentar algo. Ayer vi un acto en Quilmes y estuvo Máximo Kirchner. Sí. Y en un momento dijo, dice, tenemos que pensar por qué nos unió Macri. Claro. ¿Y por qué es esto? Nos separó cuando estábamos mejor. Dice, ¿por qué nos juntamos ahora que estamos peor? ¿Y por qué perdimos cuando estábamos mejor? Dice, es algo que nos debemos como debate entre sectores. Dice que tenemos más cosas en común que diferencias, pero que hoy tenemos que aceptar que estamos unidos porque enfrente está Macri. Así es. ¿No? Pero si es lo que dijimos, es decir, cuando se lanzó la idea de la conformación del frente hace 2 años, cuando Cristina por allá en aquel acto en Racing dijo, me comprometo a trabajar para que en el 2019 o un hombre o una mujer ocupen el lugar que hoy ocupa Macri y empecemos una etapa distinta. Cuando se empezó a hablar de la idea de la construcción frentista, ¿qué se dijo? El límite es Macri. Sí. Entonces, cuando vos decís el límite es Macri, estás diciendo todos aquellos que no apoyan lo que, porque yo digo Macri y lo que Macri representa. Entonces, todos aquellos que, porque siempre creyeron eso, o porque ahora se dieron cuenta que es así, porque si no, yo estoy con el medidor. Y yo creo que no es momento de medidor. Entonces yo digo, todos los que han llegado a la convicción de que el límite es Macri y estamos juntos trabajando en un frente común, dispuesto a generar una opción alternativa a lo que es el macrismo y sobre todo a tratar de impedir lo que podría pasar en esos 4 años donde Macri cumpla lo que le dijo a Vargas Llosa, que va a hacer todo lo que no alcanzó a hacer en el periodo de Tevis, rápido, y le haga caso a Guedes, que le dice que devolvamos al sistema de la CFJP y vea lo que dice el propio ministro Duhovne cuando habla de que hay que modificar la legislación laboral. Es decir, todo eso viene si ganan. No es que nosotros estamos asustando, no es campaña del miedo. Si Macri gana, yo te digo que antes del 10 de diciembre te meten en el Parlamento los proyectos de reforma previsional y laboral. Ni esperan el periodo de sesión el año que viene. O si gana con el embalaje de ganar, te los mete por decreto. Y después empieza a discutir. Esta vez va a estar súper empoderado. ¿No? Si él puede decidir por decreto, aunque parezca que no tenga nada que ver, que Hezbollah es una organización terrorista. Claro. Es una cosa del Congreso esa. Exactamente. Es una cosa del Parlamento. Involucra, o sea, la política exterior. También quiero decir que es una cosa del Parlamento el endeudamiento. Claro. Es decir, el no respeto a la división de poderes y al rol de las instituciones que ha hecho este gobierno es supremo. Siempre lo hace diciendo lo contrario, porque dice que al revés, que ellos respetan las instituciones, todo el tiempo está hablando de eso, de la calidad institucional, etcétera, etcétera. Es una constante. Cinismo, se llama. Pero digamos que, es decir, el presidente no le gusta el juez Padilla, Ramos Padilla, dice, hay que sacarlo. Sí. El ministro de Justicia va a... Y va a apretar. Y te doy una más chiquita. Cuando el gremio bancario logró un acuerdo con las cámaras patronales de un aumento salarial hace un par de años, y el Ministerio de Trabajo no lo convalidó porque estaba fuera de las pautas, y el sindicato fue a la justicia y la justicia falló a favor del sindicato, le pidieron juicio político a esos jueces. A esos jueces, sí. Decir que los jueces son buenos si fallan lo que el gobierno quiere, y si no son K. Viste que inmediatamente son K, como el presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que ya es K o cercano. Si no es K, debería serlo. Debería serlo, claro, ya anda por ahí. Eduardo de la Claro, entonces, el manejo que ellos hacen con su enorme poder de fuego, es decir, Clarín titula este lunes, la CGT será neutral, y el miércoles pone en página 10, sí, ¿verdad? Pero en página 10... La foto con Alberto Fernández. No, pero pone un título, dice, los dirigentes de la CGT le dieron consejos a Alberto Fernández. Es decir, le escapa a... Ni siquiera dice, contrariando o sorprendentemente, o pues, periodista, tiraste una... Giro, vuelco de la CGT. Giro del vuelco CGT, claro, imprevista decisión, qué sé yo. No, le dieron consejos. Y hoy, si lo buscas chiquitito, rescata una cosa que tiene todo el sentido, que el secretario de prensa de la CGT dijo algo que es de cajón, dijo, la mayoría de los dirigentes sindicales de la CGT han expresado que van a apoyar, qué sé yo cuánto. Ahora, la CGT como institución no se puede pronunciar, cosa que es así, claro, porque la CGT es un organismo gremial que no puede tener una afiliación político-partidaria, lo cual no quiere decir que no tenga posición política. Claro. Entonces, ahora, decime, si todos los dirigentes de la CGT, que son a su vez los secretarios generales de los gremios que la componen, se pronuncian diciendo que van a hacer campaña por Alberto y por Cristina, ¿cómo podés después decir que eso, cómo podés interpretar que la CG, la CGT, el edificio no va a apoyar? El edificio de la calle Azopardo no apoya. Claro. Es decir, los fantasmas del edificio. Pero es así, yo te digo, hoy está por acá, no sé si la encuentro. Es increíble. Está chiquitita, yo la encontré, viste que yo a la mañana tengo esta manía. Porque, de... Aparte, los dos o tres que no apoyan la fórmula, tampoco apoyan al macrismo, apoyan a la baña. No, los dos o tres que además son de gremio muy chiquitito. Es Barrio Nuevo con los gastronómicos, Guatre, que es un hogar, pero no, Guatre está con Macri. Barrio Nuevo me parece que no está en la CGT, ¿no? Sí. Es una CGT azul. Sí, porque, no, acá pero está, Acuña mira, es del Barrio Nuevo. Mira, la CGT ratificó que no apoyará a Fernández ni a otro candidato. Ah, sí, están emperrados. Pero leámosla. A ver. La CGT salió a ratificar ayer que no apoyará formalmente a Alberto Fernández, ni tampoco a ningún otro candidato. La tradición es que la central sindical respalde al candidato del PJ. La posición cegetista fue ratificada por Jorge Solá, secretario de Prensa y Comunicación de la central y recientemente electo titular del sindicato del Seguro. Comillas. Una mayoría importante quiere trabajar con la fórmula de Fernández, pero la CGT no va a estar embanderada detrás de un arco político. La correcta lectura es que la mayoría de los gremios avala la propuesta de Fernández. Ni ahora ni después de las PASO, la institución CGT, que reúne a muchos gremios de diferentes pareceres, va a quedar atada a una fórmula presidencial, indicó. Ahora, sacar de ahí la lectura y decir la CGT no apoya, bueno. Claro. Pero vuelvo a ver, la correcta lectura, dice el comilla, lo que la correcta lectura es que la mayoría de los gremios avala la propuesta de Fernández. Entonces, es una cosa fenomenal. Importa, ¿no?, el título, ya lo sabemos todos. Importa el título. Bueno. Bueno, es mirar la realidad de una manera caprichosa, ¿no? Que en un punto también los debilita, o por lo menos los hace horribles. No hay que negarle el enorme poder de fuego real que tienen estos medios. Porque si no, lo de Lázari, o lo de Mario Sima de Villa, cuando se fue de la investigación de la AMIA, o cualquiera de estas cosas, hubiera sido un escándalo inconmensurable. Hay un poder de fuego muy grande para naturalizar ciertas cosas. ¿Qué sé, no? Pero toda esta cuestión de cómo lo coacharon a la nata que él cuando declaró, y a todos esos coacharon, el tema de la efedrina, el reconocimiento que lo llevaron a la casa de Carrió, el Barrio Nuevo, diciendo lo tuve guardado no sé cuánto tiempo hasta que lo el Áscar para convencerlo. Es decir, hay cosas que puestas, si digamos los medios musculosos la tomaran para denunciarlas, pero no es el caso, pero se minimizan y quedan por allí. Hay y yo te diría que muchísima gente que no mira medios alternativos o demás, y que sigue mirando los noticieros de TN o cosas por el estilo, ni se entera de estas interpretaciones, de estas declaraciones, porque ni siquiera forman parte de las noticias. O sea que tengo gente muy cercana que ahora nos está escuchando un poquito a nosotros y dice, yo no sabía, yo no me había enterado. ¿Cómo es eso? ¿Es verdad lo que dijeron? Pues sí, como pero no nos dedicamos a mentir. Los directores de Clarín o oyentes de Radio Mitre preguntan quién es Ramos Padilla. No lo tienen. Bien. Tal cual, ¿eh? Pero muy vuelvo. Ahora, para que no nos agarre la, porque si no nos vamos a ir al pesimismo, las elecciones se ganan. ¿Viste que querías ser optimismo? No, yo no, lo que no quiero es ser pesimista. Pero por eso digo, optimismo racional. Las elecciones se ganan teniendo el mayor número de votantes que el otro. Claro. Es decir, Macri mismo es producto de un 51.5 a 48.5. Sí. No ganó 60-40 ni 70-30 ni nada que se le parezca. Y vos decís, y la elección del 2017, que fue presentada como un éxito avasallante, sacó 40 puntos. Ya había retrocedido. No sacó 52. Claro. Sacó 40. Entonces, es impensable que haya ampliado su representación. Pareciera que no puede pasar eso, ¿no? Habrá que ver también con qué política, cuál es el sector social festejante que dice, no, que siga esto, que no está haciendo... Algún distrito de Washington. Pero no votan. Habrá que medir también... ¿No votan? ¿O votan en una urna que no vemos nosotros? Habrá que ver cuánto, aunque está muy polarizado, me parece todo, cuánto le puede sacar de votos de propia cepa, expert, ¿no? Por ejemplo, alguno de esos sectores que se abrieron. El propio Labaña, ¿no? El propio Labaña. Sí, eso para un escenario de primera vuelta. De primera vuelta. Juan Carlos Junio hoy a la mañana decía que en el editorial de Morales Solá, mencionaba el editorial de Morales Solá, decía que la verdadera pesadilla para la primera vuelta de Macri eran Labaña y Espert. Eso es lo que dice Morales Solá. Sí, es probable, pero la verdad tengo mis reservas, porque voy a decir, eso significaría que Macri podría, con los votos de Esper y demás, ganar en primera vuelta, cosa que me parece poco probable. Pero ayudar a la segunda diferencia. Vuelta, sí, pero la diferencia, los 45 puntos que necesita el Frente de Todo para ganar no vienen ni de Esper ni de Labaña. No vienen ni de Esper ni de Labaña. Sí, hay cierta inflación de expectativas con Labaña y sobre todo con Esper. Claro, sí, por eso te digo. No, pero que son votos que vos podés entrar a hacer alquimias filosóficas sobre cómo se comportarían en la segunda vuelta, pero para la primera, cuando vos ganás con 45, saque lo que saque el otro, 45 es un número mágico. Yo prefiero ganar en un balotaje. Uy, mira cómo me van a matar, me comen crudo ahora. No. Yo prefiero ganar, me parece que te da más amplitud, más base de sustentabilidad política al gobierno. Porque si no, después te van a correr diciendo, gánate por el 45. Yo prefiero ganar en la primera vuelta. Yo prefiero ganar cuanto antes. Yo también. Yo quiero ganar ayer. Claro. No. Sea cual sea la fuerza. Yo ¿no? creo que... ¿quién ganó en primera vuelta? ¿Acá? Cristina Fernández de Kirchner. Año 2011. Y año 2007. Y 2007 también. 2007 también. Sacó 45, ¿no? Sí, 45. 45, claro. Entonces, sin tomar el sensacionalismo del 54, y asumiendo lo que dijimos al principio de los cambios etarios que debe haber habido del 2007 hasta acá. Bueno, ¿no te parece? No había pensado. ¿No te parece que ese 45 no es un número descabellado? Yo creo que no es descabellado. Yo lo que digo es, ojo. No, digo, ¿cuánto ahora? Porque yo hablé de del cambio de padrón del 2015 para acá. ¿Cuál es el cambio de padrón del 2007 para acá? Que el 2007 no votaban los de 16, votaban los de 18. No. Es decir, vos ahora tenés no solo lo que pasó en esos votantes tienen 30. 12 años. Claro. 12 años. Mm. 2007, 2019. Ahora, perdón. Es decir, que un chico que tenía en el 2007 10 años. 4. Ah, 4 años. 4, hoy va a votar. Sí. Hoy va a votar. Sí, y hoy va a poder votar. No, 16. Sí, por eso. 4 19. Y 12. Ah, tenés razón, 18. No, pero votan con 16, pará. Con 2 años. 4 y 12 da 16. Sí, pero con 2 años. ¿Cómo con 2 años? Si en el 2000... Ah, estoy hablando del 2007. Sí, para, una cosa, sí, yo lo que te matemática digo... Matemática no es su fuerte, no, compañero, no. Lo que, siga con lo que te digo es, dame un balotaje donde sacás el 55% de los votos, antes que una elección de primera con 45. Yo tiendo a creer que el balotaje... No se asusten. No, yo no me asusto, pero vos fíjate lo que te voy a decir. Yo tiendo a creer, no con encuestas, con mi manera de razonar, que el balotaje puede tener un resultado más parejo, aunque se gane. Al revés. Yo creo que puede ser mucho más contundente la victoria en primera vuelta. Primero porque es en primera vuelta. Porque esos son tus votos. Porque en el balotaje la gente ya votó por no. Sí. Es decir, eligió al que no quiere votar y votó por descarte. En la primera vuelta son tus votos. ¿Hay algo? Y además te quiero decir otra cosa. La primera vuelta va a marcar quién es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, quién es el jefe de gobierno de la ciudad. La composición parlamentaria. La composición parlamentaria, un montón de cosas determina la primera vuelta. En la primera se elige, en la segunda se opta. Sí, sí. ¿No? Además, insisto, no hay segunda vuelta en la provincia de Buenos Aires, ni hay segunda vuelta para diputados y senadores. Sacás 48 en primera vuelta contra 42. Bueno, los dejaste a todos los demás sin voto. Es que yo creo que va a haber un escenario de polarización altísimo. Pero te queda todavía, además eso suma 90, seguís mal de matemáticas. ¿Por qué suma 90? ¿Cómo se suma 90? Bueno, sé que hablando de esto que decía, de cómo fue cambiando la composición. Y es en blanco, vamos a salvarlo. 40 y 42, agarra la máquina y revisalo, pero suma 90. Hay 10 que no van a votar. Claro, te voy a salvar con una de... No, porque el porcentaje de votos válidos. No te doy la, no te la perdono. Qué malo. Abandone las matemáticas. Escúchame, vamos segunda, 55 contra 45. Yo te lo firmo ya ahora. Te voy a salvar con una anécdota que tiene que ver con esto que vos decías acerca de qué es lo que pasó con los jóvenes alcanzados por estas políticas. Principios de 2016, una de las primeras marchas por la ley de servicio de comunicación audiovisual, amenazada. Todavía no se sabía que se iba a firmar un decreto para destruirla directamente. Y íbamos caminando con Roberto hacia el Congreso y se nos acercó un pibe de 28 años que nos dijo, ¿te acordás? Sí. Y nos dijo, se nos acercó y dijo, tengo 28 años y es la primera vez que vengo a una plaza a protestar. Claro. Hace muy poquito. Está bien. Qué bárbaro. Este ya es un adulto. Y digo, dijimos, ¿no? Y dijimos al aire en este espacio, en otra radio, el 10 de diciembre cambió la historia argentina. 16 de diciembre del 2017 cambió la historia argentina. ¿Te acordás? El 16 de diciembre. Claro, la marcha contra la reforma previsional. Sí. La gente espontánea en la calle. Tienes razón. Ese fue un antes y un después. Un antes y un después. Bueno, a partir de ahí, probablemente octubre, no estaría, octubre no fue, acá. Octubre del 2017 fue el triunfalismo de Cambiemos, que pintaba que estas elecciones de ahora iban a ser un trámite. Sí. Y dos meses después, la gente en la calle instaló un quiebre de situación del cual el macrismo no dejó de retroceder desde ese momento hasta ahora. Ay, nos deja pensando, Carlos, gracias por estar acá, Carlitos. Un placer. Si te quiere, no vengo más. No, está buenísimo, me encanta. Porque aparte, es una mesa... Tenemos que traer café, che. ¿No? Sí, no hay café. Cafeteamos un poco mientras hablamos, ¿no? Ya es hora de comer también, podemos traer una pizza. Pero ahora nos tenemos que despedir. Gracias por estar acá, Carlos. Es un placer. Nos vemos el próximo jueves, que lo tenemos acá fijo todos los jueves a Carlos a partir de las 8. No, yo no, sí, porque no, el viernes me voy a Mar del Plata a un acto que haremos allí con Fernanda Raberta en apoyo de su candidatura. Intendente, sí, sí, de Mar del Plata. Por eso no me acordaba si me iba el jueves o iba el viernes, pero me voy el viernes. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Recuerden, a partir de las 6 de la mañana arranca Volver a las Fuentes con Cinto Taviano, con Pablo Caruso. Arrancamos después nosotros a las 9 con Caballero de Día. Sigue Colonia, a las 2 de la tarde aparece Carlitos Polipini con La Tarde de Colonia.